Le llevaron entonces unos niños para que pusiera las manos sobre ellos e hiciera oración por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Mas Jesús les dijo, «Dejad a esos niños y no les impidáis venir a mí, porque el reino de los cielos es de ellos». Y cuando les hubo puesto encima las manos, se fue de aquel lugar.